Es un clásico con Tom Petty, Mary Jane's Last Dance. Y pasamos de clásico a música nueva, porque pues Charlie XCX sigue publicando canciones en una nueva era de su carrera musical, donde declaró que la pista de baile está muerta. Después de un tiempo, Madonna sale y responde en un Instagram que si usted cree que la pista de baile está muerta, entonces está haciendo las cosas como no debe. Linda Perry salió a hablar hace poco y decir que Madonna no podría ni debería, por ser la reina y por tener el lugar que tiene, compararse o tratar de enfrentar a Charlie XCX. Sí. Que le dan ganas de bofetearla. Y Linda Perry dijo. Sí. Y decirle a Madonna: quieta, hombre. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se está comparando? ¿Por qué quiere a Charlie XCX? No se le baje a su algo nivel. Algo así. Sin embargo, Charlie XCX, que eso sí lo sabe hacer muy bien, le resbala absolutamente todo. Ella, fum, fum, fum, recibe las críticas y, ay, qué chévere que están comentando, me encanta lo que estoy generando en la gente. Y ha compartido una nueva canción que se llama Playboy Bunny. ¿Qué tiene de curioso esta canción? Primero, que se mueve por el shoegaze. Yo debo confesar que no me disgustó. El shoegaze es de las cosas más bellas que ha dado la música. Sin embargo, la forma como se va a distribuir, sí hace la diferencia, porque la canción no va a llegar a plataformas de streaming. Sí, no está ni en Spotify ni en YouTube. Nada de música la va a tener. Ok. La va a sacar en vinilo únicamente, y también a través de Instagram. La encontramos en Instagram con video de una vez. Tiene un perfil que se llama B-Sides. Y ahí sale la canción completa. Pero si usted la quiere tener, le toca sí o sí comprar el vinilo. ¿La quieren oír? Pues, a ver, pues ¿será, sí. ¿Será que eventualmente sale? Tiene que salir eventualmente, pues, en plataforma, ¿no? Porque se resta números. Ahora, si está en una política de vida que ya no le importan los números, bien pues por bueno. Ella. A ver. Opiniones. Play by Bunny. Ya se te quedó. Play by Bunny. Sí, pero no me gusta. Perdón, es catchy, ese Playboy Bunny, pero pues no pasa, para mí no pasa mucho más. Las canciones son supremamente cortas. Sí, 2 minuticos esta. La anterior también así era 1:40 y exacto, algo, que pensamos que era un intro, pero no, era toda la canción. Chris, ¿qué tal? Me gusta, creo que está muy bien hecha. Ok. O sea, como que me gusta la producción. Las guitarritas. Sí, suena bien, suena bien. Como gusto personal no me gusta tanto. Creo que no la escucharía para bañarme, y ese es mi estándar. Mm-mm. O sea, oh, si yo la puedo usar para ducharme y no me incomoda mientras me ducho, como hay, ¿qué es eso que está sonando? entra a es la verdad playlist. Radial esta no entra. Es ninguna. No. Sí, no. Hasta el momento las ninguna que has sacado, ninguna es radial. Sí, no sé, creo que incluso hasta me gusta más la de Wuthering Heights. Sí. Como ese tipo, como Die For You, no. Esa me parece, chévere, me parece más chévere. Pero pues igual no suena mal. No está pues mal hecha. Está bien. No está mal hecha y es cortica. ¿Qué estará buscando ella? Sí, eso es la pregunta. Lo que nosotros sí sabemos que estamos buscando es la nueva Ford, Chris. La nueva Ford Territory, completamente híbrida, que expande tu territorio con su amplio espacio interior, donde caben todos tus planes, tecnología avanzada y seguridad que te acompaña en cada kilómetro. Conoce sus dos versiones en tu concesionario Ford más cercano. Venía ahí. Madonna. Ay, sí, claro. Venía, yo no, que creo soy nada para quitarla. Celebration. La reina. Y así se llama la canción, My Love. Hablando ahora, esto sí quiero meterme ahí porque sé que es un tema exclusivo de Catalina que Chris igual va a tocar, pero ayer atrevidamente vi un video. ¿Atrevidamente por qué? Él no es tuyo, Catalina, se va a casar con otra. Exacto, pero solo yo celosa puedo hablar de él. No, Catalina, te estoy hablando a ti, tú te haces la loca. Él no es tuyo. Él se va a casar con Zoe Kravitz. Pertenece. No, mira, todo es una cortina de humo. A 40,000 mujeres en cada concierto que hace. Pero todo es una cortina de humo. Pero sí lo vi, salió un video, no sé si es real, es un montaje que se hizo de él cantando, ve a una chica, le dice con la manito que espere. Sí. Encuentra cómo firmarle, firma una muñequita. Ah, sí. Después sale No sé si ese es un montaje, tú me corriges que tú sabes todo de él. Continúa. Que más o menos es el último concierto de ella por temas de salud. Tiene cáncer. Uf. Exacto, sí, eso se viralizó hace, pues esta semana prácticamente. Creo que esa también fue en Ámsterdam. Ya. Y sí, ella al parecer era su último concierto. Uf, amigo, cosas difíciles y cosas difíciles que también los artistas tienen que enfrentar. Incluso, eso pensé cuando vi el video. Dije, porque yo me hubiera puesto a llorar básicamente. No sé cómo hubiera reaccionado. Él fue súper decente, súper amable. Pero debe ser muy difícil también. Él es como que le gusta mucho hablar con el público. Entonces a veces pregunta, ¿cómo te llamas? Y mientras entiende el nombre en diferentes países le toma un tiempo y salen clips muy chistosos. Pero aconseja a la gente. Entonces en uno de estos conciertos de hace unos días, una chica le estaba hablando de su exnovio y él le decía como, si lo llegas a llamar te saco de aquí. Y también okay, se hizo viral. Muy bien. ¿Tú qué piensas que te diga a ti? ¿Qué tal que te vean? No me va a ver porque para eso pagué la de más cerquita. Es que mi plata ahí no vale. Además, tú estás en México. En México tenemos como el mismo tamaño promedio todos, entonces tú vas a ser la más alta tal vez. Exacto. Te felicito por eso. Y Chris. Hola. Trae. Soy yo. Hola. Sí, pues tengo noticias del Jarras. A ver. Del Jarras porque estuvo, dice que Glastonbury, pero no sé si fue parte como del festival porque él no era uno de los artistas de Glastonbury, ¿no? O sea, okay. Él no hizo un set completo en Glastonbury, pero sí estuvo, pues digamos que en Worthy Farm, que es donde se hace el Glastonbury. Sí. Y allá estuvo haciendo una presentación y en un momento metió dentro de una de sus canciones un pedacito de Clint Eastwood de Gorillaz. Escuchemos. Vamos. Ese fue el pedacito, eso fue durante Dance No More, ¿sí o no? Respect. ¿Es Dance No More? Sí. Ella estaba haciendo la coreografía y todo. Claro. Sí, entonces durante como el musical break en la mitad de Dance No More, cogió el nombre de su baterista, que es Sarah Jones. Ajá. Y lo reemplazó por el lyric original de Clint Eastwood que dice como It's coming on, it's coming. Entonces cambió y empezó a decir It's Sarah Jones, it's Sarah Jones. Sarah Jones, ¿o no? No sé sí, si es sí. ella o es otro integrante de la banda. No, mentira, Sarah Jones creo que es corista. Ah, ok. Pero no sé si es la baterista. Alguna de las chicas que está ahí tiene raíces colombianas, porque cuando vino la primera vez, pues la única que ha venido Harry Styles a Colombia. Dijo algo. Sí, y ella tenía banderita y le hicieron un regalo especial a ella. Y por ahí hay rumores, pero como dice la canción, son rumores. Que hay una empresa que lo está negociando para 2027 en Colombia, así que volvería a listar mi tarjeta de crédito. Catalina, no más. Claro que sí. Qué bella canción para arrancar el día. Buenos días, son las 8:33. Estas son las mañanas de la X. Mi nombre es Alejandro. Y un día más sobreviviendo. Amigo, amiga, los horrores persisten, pero aquí estoy. Como la palmera. Qué bueno acompañarlos, acompañarlas. A todos y todas ustedes, plebeyos y plebeyas del mundo. Todos somos, ¿no? Todos somos plebeyos. ¿Mm? Uh-huh. Con los muy buenos días, Soccer, nos bloquearon animales. Hombre, ¿por qué? ¿Hicieron? ¿Qué pasó? ¿Desnudez? Uy. Hubo desnudez. Ay, ay. ¿Y qué parte de verdad? Uribe DJ se desnudó en vivo. ¿Y por qué no supe eso? Porque nosotros te invitamos todos los días a animales y tú nunca vas. Porque estoy en reuniones de liderazgo. ¿Cómo te fue tu reunión de...? ¡Qué bueno! Quiero comunicarles. Alejandro, mira, a la no opinión es pública necesario. Que Diana Rodríguez, quien hoy va a estar en un live mucho más mesurado que el que hicimos ayer y por el cual nos bloquearon de la interwebs. Alejandro. De la interwebs. Es líder de radio. Acá me tienen. ¡Qué bueno! Es mañana realmente, Alejandro. Creo, te voy a decir. Señor. Creo que de todas las decisiones que ha tomado la empresa, no ha habido una decisión más inteligente que nombrarte líder de radio a ti. Pero, esa es, Catalina. Esa es. Mañana presidente. No quiero eso, gracias. Presidente, no. Pero yo trabajaré por el bienestar. No, la Dirty no podría ser presidente. No, no. No me da el corazón. Ella no puede ser líder de radio. Sí. Presidenta, no. No, me tendría que torcer mucho y no quiero. No soy capaz. Amigos, amigas, nos bloquearon el stream de ayer. Pero no, ¿y dicen por qué? ¿Hay alguna razón? ¿Qué parte? Son los que van bloqueando y no van diciendo por qué. Bloquearon por Pantera, porque puso un video. Claro. Mira, el metal. Un pedacito, YouTube, un pedacito nomás. No, 10 es que segundos. El metalero es cuchilla y ellos van a hacer respetar sus derechos. Sí. Así es. ¿Cómo te pones Pantera? Me puse Unbroken de Pantera. Fui muy feliz durante esos segundos. I wonder if it was Malina Coffins for loved ones. Sí, fue feliz. On the dead absence of a face. Mira, ese es un ejemplo, Alejandro Marín, cuando uno sabe que una comida le va a sentar mal y sin embargo se la come. ¿Se la come? Eso te pasó con Pantera. Hiciste, publicaste y toma lo tuyo. Ya al otro día, pues estamos viendo las consecuencias. Hay que asumir. Siempre recuerdo ese episodio de Beavis y Butthead donde están los dos viendo un video de Pantera. Donde dicen, donde ellos creen que el man que canta se llama Pantera. Que lo hemos hablado aquí, ¿qué pasa? Es como la gente que cree que Jamiroquai es un señor. Ahí está, sí. Es lo mismo. ¿Viste? Ahí está. Vamos a ver a este señor Jamiroquai. Ramiro, ¿qué hay? Ay, ese Jamiroquai, cómo baila de chévere. La tía Alejandro. Vives en Butthead son como, ¿por qué este señor Pantera está tan bravo siempre? Cálmate, Pantera. Ellos son muy divertidos. Cálmate, por favor. De las cosas buenas que ha hecho Saturday Night Live fue el segmento con ellos. Ryan Gosling hace de... Ah, ¿fue Ryan Gosling con quién? No, el otro no me acuerdo. El otro no lo tengo. Con Julio. I need TP for my bunghole. Bueno. Ese es mi favorito de todos. Ya, señor. Entonces, no, nos bloquearon el stream. Pero entonces se edita, hay que decir, ¿no? Hay que decir que nuestro stream de ayer estaba subidito de tono. Sí, un poco. Sí. ¿Cierto? Sí, un poco, se subió de tono un toquecito. Sí, no sí. Mucho. A ustedes pero están sí, de pelea. Hablamos de las Basque de Robert Fripp. De las Basque de Robert Fripp. De OnlyFans de Lily Allen. Ah, pero es que también Lily ustedes Allen. Se meten sí. En unos temas. Pero un momento. Señor. Si Westcol puede, nosotros, ¿por qué no? ¿Y tú por qué tienes que hacer lo que hace Westcol? Ay, no, Alejandro. Porque él es el modelo a seguir. No, ¿de qué estás hablando? Por Dios santo, ¿qué es eso? Yo sí, cuando Alejandro me manda cosas de él, yo no las veo. Y yo le digo, estoy sorprendido con la cantidad de clips esta semana de elecciones que hay de Westcol inundando las redes sociales, ¿no? Qué pereza. Sí, yo sí he visto. Qué pereza ahí. Todo eso. Y creo que el sábado tiene la última. Con Abelardo. ¿Eh? Sí. No, hay, no, una donde Uribe no, Vélez le, no, hay una donde Uribe no, Vélez le recita un poema. No, y Westcol le dice, es que no le entiendo. Sí. Ellos dos riéndose solos porque mi Cata y yo vamos a por eso ahí. La noticia de los Minions, mira. Ay, ¿tú sabes lo de la noticia de los Minions? ¿Qué pasó? Catalina, van a ser entrevistados por Westcol. No. ¿Papoy? A la papaya. El creador de Minions dijo que no hay ninguna Minion, niña, mujer. Porque solo los hombres pueden llegar a ser así de tontos. Y es real. El creador de los Minions reveló que todos los personajes son hombres porque no podía imaginar mujeres siendo tan tontas. No, pues obvio no. Sí, es verdad. Todos los Minions son hombres, ¿vio? Y lo acabamos de ver. Y acá estás riendo de Chris y Aleo con Westcol. Ya está. Alejandro, no mires más eso. Yo me pregunto cuánta plata estará pagando Kik por la clipeada de Westcol. ¿Por ahí qué? Unos 3 millones de dólares. ¿Kik? ¿Qué es Kik? Una plataforma de streaming. La plataforma donde streamea Westcol. Ah, ya, gracias. 3 millones. Debe estar gastándose por ahí unos 3 millones de dólares clipeando ese peladito. Y seguro gastan mucho dinero. ¿Ah? Está haciendo mucha plata igual, Westcol. Entonces, ese sí hace él está haciendo mucho dinero, pero yo sospecho que Kik va a hacer mucho más dinero. De él, sí, seguro. Están, pero exprimiendo a ese man. Sacándole todo el billete. Todo el billete. Y la gente mata y come del muerto que se va a tapar en plata haciendo clips. Bueno. Y la verdad es que no. La verdad es que no. Cosas de esa. Pero bueno, nos bloquearon el stream, amigos, amigas. Estoy intentando recuperarlo. ¿Eso se recupera con edición? Sí, hay que cortar el pedacito. Ah, qué bueno. Hay que cortar. Eso es lo que se supone. Ya. Pero qué lástima. Porque estuvo bien concurrido, ¿no? Sí. Ayer estuvo divertido, además. Pues de lo que hablaron. Estuvo entretenido. Sí, estuvo entretenido. El tema era bandas infravaloradas de los 90, pero hablamos de OnlyFans, hablamos de Lily Allen, hablamos de los testículos de Robert Fripp. ¿Qué esperabas que pasara? El guitarrista de King Crimson. ¿Qué esperabas? ¿Sí sabías que le afeitaron los testículos al guitarrista de King Crimson después de un infarto? ¿Y cómo? Le dio un infarto, lo llevaron a la clínica a atenderlo y cuando se despertó tenía los testículos afeitados. ¿Sí? Pero se equivocaron. Y dijo... ¿Pero quién me afeitó las bas, güey? Sí. ¿Y por qué? Real. Es horrible porque hay en mi cerebro hay una imagen de una criatura que es gris con ojos, lampiña, y siempre que dicen bas, güey, me lo imagino. Y es horrible porque llena mi cabeza. Llena tu cabeza de rock. Ah, bueno, ese era chévere, esa colección. Bandas infravaloradas de los 90 es nuestro tema de la semana aquí en Mañanas de la X y quizás en algún momento se convierta en un especial si llegamos a algún consenso relacionado con este fascinante asunto. Si usted quiere todavía contarnos cuál es su banda infravalorada de los 90, puede hacerlo. Ayer mucha gente opinó, ¿sí? Equivocadamente, pero opinó y eso está bien. Pues sí, lo importante es que participen. Decían que de Cardigans infravalorados, les dije no. Los Cardigans fueron muy valorados. Y fueron exitosos. Tuvieron grandes canciones, grandes éxitos. Sí. Ellos fue bien. Les fue bastante bien. Sí. Les fue bastante bien. Bueno, vamos a poner una canción. Señor. Y regresamos aquí. Claro. A las mañanas de la X 103.9 FM.